papi. Perdona si te llamo nuevamente a tu teléfono. A tu teléfono. Pero es que lo que hicimos en la alfombra de tu casa me gustó. Fue una noche de locura, de amor.